Ya no tendrá sus dolencias porque se fue de este mundo sumergida en el profundo misterio de las ausencias. De las doradas gavillas que en el rastro limpiando la sementera, va recogiendo semilla. Ayer sembró la simiente que hoy florece y fructifica. Ayer sembró la simiente que hoy florece y fructifica. De las dos.